Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentan su programa de Medicina Natural, Luz Alfa, donde usted conocerá las sabias leyes de la Madre Naturaleza. Conducido por un equipo de especialistas en el uso de terapias 100% naturales, sin efectos colaterales. Hoy en día no hay nada nuevo bajo el sol. Solamente aprendamos a respetar y a aplicar las sabias leyes de la naturaleza pura a través de este su programa de medicina natural, Luz Alfa. Bienvenidos, bienvenidos a este maravilloso mundo, siempre de la naturaleza pura, de aquella que nos cobija, de aquella que nos brinda la mejor de las satisfacciones para nuestro desarrollo evolutivo. Siempre la naturaleza es prodigiosa y hay que cuidar a ella, porque ella es parte de uno mismo. Somos una unidad con todos los elementos que nos rodean. Y por lo tanto, siempre debemos cuidar a la naturaleza y ser parte de ella, en su investigación, en su estudio, en sus aplicaciones. Y bueno, la naturaleza es algo, como la palabra misma lo dice, algo genuino, algo primigenio, algo natural. Y Dios lo ha puesto así. Y tenemos en todos los climas, en todas las regiones, una serie de plantas, cortezas, raíces, para poder restablecer la salud. Vamos a hablar un poquito sobre las plantas, en este caso, muchas de ellas las empleamos de la selva. A veces poco se da a conocer estas plantas que se limitan, su uso se limita allá mismo, ¿no? En la selva, sean Pucallpa, Iquitos, Madre de Dios, en todas estas zonas de la cuenca amazónica, y que de una u otra manera, pues ya algunas de ellas han sido estudiadas, ¿no?, por todas sus propiedades curativas, y dentro de las investigaciones se recoge mucha experiencia, Y quienes nos sintonizan en la selva, pues van a tener con más ahínco para poder utilizar estas plantas, estas cortezas y raíces. Por ejemplo, me imagino que todos queremos desintoxicarnos, todos queremos depurar la sangre, todos queremos estar limpios por dentro. Y entonces debemos buscar ese tipo también de plantas, pero a nivel de la selva. Por ejemplo, una planta que se utiliza bastante es los ajos quiro, ¿no? Ajos porque se utiliza parte también del arte culinario, ¿no?, como un saborizante. Este árbol mide más o menos 40 metros de altura y tiene un olor típico, pues, al ajo. Y bueno, contiene algo parecido al ajo también, un ácido, el ácido hilalílico, que es un gran depurativo y un gran desintoxicante de más de 100 billones de células. Pero a la vez también es como un reconstituyente, como que ayuda a aumentar la vitalidad del cuerpo. Así que por ese lado se puede utilizar esta planta, este árbol, que es altito, un poco alto. Se puede utilizar tanto las hojas, el tallo, la corteza. Así que por ese lado, quienes no sintonizan y no le dan importancia a esta planta, al ajo esquido, pues comiencen a utilizarla, a hacer hervir, si es corteza, o en infusión, si utiliza sus hojas. La raíz es muy difícil, pues, sacarla, ¿no? Más la corteza y las hojas. Entonces ahí tiene una excelente planta, gran depurativa del ácido úrico, desintoxicante por excelencia del hígado. Entonces esto es una maravilla. Después también algo como para como un reconstituyente que dé mucha vitalidad. Bueno, es que hay bastantes en la selva, pero uno de ellos es el arbolito o arbusto, el achuni sanango. Bueno, en este caso sí, desafortunadamente tiene que hacer uso de sus raíces, sacarle las raíces, hacerlas hervir y tomar una copita diaria, ¿no? Más o menos por unos 10, 15 días. Entonces es un buen reconstituyente, ayuda a aumentar la vitalidad. Por ejemplo, para los diabéticos, este sí es, tiene acción comprobada esta planta. Regula inmediatamente la glucosa en la sangre, y eso sí lo venimos empleando. Madre también es un arbusto, una planta que lo venimos empleando, su corteza, más o menos unos 15 años, ¿no?, en Busalva, con mucho éxito, ¿no? Nos referimos a la buta, de más o menos, le gusta trepar, es una planta trepadora en realidad, no es un arbusto, no es un árbol, sino es una planta trepadora. Entonces, para regular la glucosa en la sangre, pues es una maravilla. Tiene unos mecanismos bioquímicos que rápidamente regula la glucosa en la sangre. Aparte de eso, también tiene un poder antioxidante que a los radicales libres inmediatamente los desactiva, sobre todo los radicales de la glucosa. Entonces, por ese lado, es una maravilla para aquellos pacientes que tienen problemas de diabetes. Así que también igual lo pueden hacer hervir, o mucho mejor es macerarlo en este caso en alcohol medicinal, no industrial, sino medicinal, o aguardiente de caña, y después hacer evaporar el alcohol o el aguardiente, y bueno, y tomarlo también igual una copita antes de cada alimento, 3 veces al día. ¿Cuántos pacientes prácticamente de insulino dependientes, o sea, de tipo diabetes tipo 2, ¿no?, prácticamente, o tipo 1, rápidamente se restablecen en su salud? Así que ahí tenemos, dentro de lo que es las plantas amazónicas, las plantas trepadoras, el abuta, con un principio regulador de la glucosa, pero asombroso, asombroso. Hay otra planta, recuerdo una vez me enseñaron esta planta, un árbol pero grande, ¿no?, grande, de unas franjas como teñido entre blanco y plomizo, algo así, muy alto, ¿no?, y la famosa boa renaco, ¿no?, donde resulta que, bueno, según los testimonios de aquella zona donde crece, es que es un árbol que habla, es un árbol que como que tiene un espíritu, ¿no? Claro, todas las plantas tienen espíritu, todas las plantas son vivientes, pero vayamos a sus propiedades del boa renaco, que resulta pues que es mucho mejor, muchas veces es mejor que la uña de gato. Es un buen antiinflamatorio y también eleva la inmunidad. ¿Por qué eleva la inmunidad? Estimula la médula ósea para que salgan muy buenos glóbulos rojos. Entonces, hasta ahí se va conociendo algo, ¿no?, de su acción psicofarmacológica, algo de sus principios activos, ¿no?, que elevan el sistema inmunológico. Entonces, es posible que también poco a poco se determine una planta o un arbusto anticancerígeno. ¿Ya? Este es un árbol porque muy bueno, así que por ahí tienen otra excepción. ¿Ya? Después también, como reconstituyente, tienen otra plantita más, es una planta también amazónica, por cierto, que resulta también un buen antiinflamatorio, nos referimos al clavo huasca, ¿no? Es una planta altamente analgésica, ¿ya? El clavo huasca. Pero también lo emplean cuando hay golpes, cuando hay caídas, cuando hay contusiones, traumatismos. También es, por lo menos que es analgésico, es un buen antiinflamatorio. Entonces ahí tenemos otra plantita, a veces desconocida, por la zona de la costa y de la sierra. Ahora, hay otro arbusto. ¿Quién ha escuchado hablar del chuchuhuasi? Creo que todo el mundo, ¿no? Es bien conocido, esta corteza, que se utiliza sobre todo en las damas como regulador menstrual, ¿no? Cuando ve el periodo menstrual, pues se regula. Y a la vez, bueno, desintoxica. Para los resfríos, ¿no? Es muy bueno, preparado para los resfríos. Generalmente, esto tiene que macerarse. O sea, hay plantas que se hacen hervilla y otras que se maceran. Entonces, estas plantas, generalmente la mayoría de las selvas, sobre todo las cortezas, lo mejor es macerarlo. Ahí se extraen los principios activos y después se hace evaporar con unos mecanismos importantes el alcohol, para que el paciente ya no tome alcohol, sino tome, digamos, el macerado en extracto. Bueno, pero son pocos los que lo preparan así. La gran mayoría lo venden con el aguardiente incluido, ¿no? Entonces, por ese lado, el chuchuhuasi, para prevenir los resfríos o para regular el periodo menstrual en las damas, cuando hay ese desbalance hormonal, ahí tienen una buena opción de chuchuhuasi. Después, hace mucho tiempo también que venimos utilizando el sacha jergón, ¿no? También se parece a la culebra, ¿no? El jergón, que es una culebra que si usted lo ve lo persigue, usted tiene que correrse y andar con su sombrero y dejar el sombrero para que se entretenga ahí, lo haga pedazos y usted tenga tiempo a correr. Generalmente la mayoría de gente que vive pues en la parte de la Amazonía es picado, son picados por esta víbora o mordidos por esta víbora, es muy venenosa, bastante venenosa. Y bueno, pero hay un árbol que se parece justamente a esta víbora, como es el sacha jergón. Bueno, en este caso es muy bueno para lo que es la digestión, ¿ya? Para la digestión. Es un buen antiespasmódico, regula la digestión en caso de gastritis, ¿no? Y es muy bueno, así que se puede tomar también en la forma de macerado o cocción, pero más es macerado, ¿no? Bueno, y así, hace tiempo que también empleamos el piñón colorado, es muy bueno también para la parte digestiva, para la limpieza intestinal, es excelente, excelente. Para las hernias también hay una planta muy buena, una planta medicinal, la renaquilla, ¿no? La renaquilla que en cocimiento, ¿no?, se puede tomar de 2 a 3 copas diarias. más o menos durante solamente una semana, nada más. Y así también hay otra planta que es muy buena, su corteza. Y lo emplean prácticamente en Europa, casi todos lo exportan para allá, solamente acá lo empleamos los que conocemos, ¿no? Aquellos que tenemos conocimiento de esta corteza, nos referimos al quepichiri. El quepichiri regula la presión arterial, el colesterol, los triglicéridos. Es una planta altamente depurativa, el quepichiri. Así que para casos de artritis también, de artrosis, es muy bueno. Bueno, esta corteza lo empleamos también en este producto, pues, de Lusalfa, el N-Col, que es un abanderado, un gran regulador. Son muchas de las plantas que se emplean en los productos naturales Lusalfa. Así que el quepichiri es otro arbusto bastante importante, ¿no?, en su uso. Y así, bueno, otra planta tonificante que se emplea bastante y en un producto muy bueno de Lusalfa es el Four Plus. El Four Plus da mucha vitalidad, mucha energía, aumenta el líbido y, bueno, da bastante calor corporal. El Four Plus de Lusalfa. Y bueno, dentro de las muchas plantas empleamos la icoja, ¿no? La icoja es muy buena, el parapara, pero la icoja tiene propiedades tonificantes, estimulativas, es un buen estimulante, así que aumenta, hace aumentar la energía del cuerpo. Bueno, y así, miren, tenemos una cantidad enorme de plantas, o sea, más plantas, por ejemplo, antidiabéticas. Tenemos, pues, esta plantita pequeñita que mata el pasto. Yo por eso no me olvido su nombre, mata pasto, ¿no? También es un excelente regulador de la diabetes, ¿ya? El matapasto. Otra reguladora, ahora que me acuerdo, es también el hiporuro. También esta planta también es antidiabética, ¿ya? Ayuda a regular la glucosa en la sangre. Es un gran hipoglucemiante. Así que esta planta también se puede tomar, pero siempre por maceración. Hay plantas que necesariamente tienen que macerarse, porque hervidos pierden sus propiedades. Entonces, cuando alguien esté con la glucosa elevada y tiene varias opciones, así que tiene el hiporuro, la buta, el quepichiri, miren, son plantas muy buenas. Muy buenas, así que tenemos bastantes opciones en la naturaleza, lo que también hay de la sierra y lo que hay de la costa, ¿no? Así que en ese aspecto tenemos bastantes opciones para todo tipo de males. Aquí se cumple el principio que dice Dios: a nadie deshereda, ¿no? Nadie desheredado por el Creador. O sea, en cualquier punto donde uno vaya, ¿no?, en cualquier continente, siempre vamos a encontrar recursos naturales, alternativas, de miles de plantas y otras opciones, resinas y otros elementos de la naturaleza. Lo más importante es estudiar, profundizar, investigar en cada región, en cada continente, en cada clima. Porque una planta de la costa a veces no se ambienta al clima, por ejemplo, frío, ¿no? Y plantas del clima frío no se ambientan al clima de la selva, y así viceversa. Por eso es importante las alianzas entre, aprender, conocer las alianzas entre el ser humano y los elementos de la naturaleza, y cuáles no deben ser alianzas adecuadas o correctas. Pero a veces el ser humano viola la ley y hace malas alianzas, y entonces, pues, después se está arrepintiendo. Así es. Muy bien, vamos, como siempre, a unos mensajes y regresamos aquí con lo mejor de la naturaleza, lo mejor de las plantas medicinales, lo mejor de usted y este espacio de la medicina integral de Lusalfa. En breves momentos. We'll be right back.

de las plantas, las cortezas, las raíces, las hojas, que tienen propiedades terapéuticas, pero sin límites, realmente sin límites. Es enorme la cantidad de alternativas que se tiene, pero la pregunta es por qué no se dan a conocer, por qué generalmente no hay programas de televisión, ¿no?, en cuanto al uso verdadero, adecuado de estas plantas, ¿no? Porque una cosa es dar a conocer las raíces, los principios de donde se extraen los principios, digamos, biológicos naturales o principios activos para el tratamiento de muchos males, y otra cosa es el producto, ¿no? Entonces es bueno también dar a conocer las plantas, el origen, ¿no?, de todos los que somos de todos los productos. Bueno, y eso lo hacemos nosotros de una otra forma, para que usted tenga las posibilidades en su jardín, en su casa, en su región, cómo ayudar a restablecer la salud. Es así. Vamos con este contacto. Adelante. ¿De dónde nos llama? Quería saber para los bronquios. Soy una señora de 64 años y cada 15 días me viene así con un malestar, y ahora se me ha agudizado. Bueno, un malestar del cuerpo, el oído, la garganta, y ahora un poco de tos. Quisiera alguna planta buena, doctorcito, que Jehová Dios lo bendiga. Gracias. A usted también, le agradecemos por su contacto, su llamada. Indudablemente sí, cuando los climas cambian, sobre todo cuando baja la temperatura y el ambiente es húmedo, y eso generalmente es la capital, ¿no? Las capitales generalmente están pegados a la costa, al mar, y en las épocas de invierno se recrudece mucho más, ¿no?, la humedad. Entonces esa humedad llega al 99% y al 100%, ¿no? Es como estar respirando vapor, y entonces demasiado frío más vapor, bueno, eso hace que se resfríen, se inflamen, ¿no?, los tubos bronquiales, y de ahí aparezca la bronquitis, ¿no? Y esto, si continúa, puede llegar pues a los pulmones, a los alvéolos pulmonares, y cuidarse las neumonías, ¿no?, sobre todo los de la tercera edad y los niños, ¿no? Eso hay que siempre cubrirlos adecuadamente y no exponerlos a un ambiente pues demasiado frío. Entonces, eso como principio, ¿no? Abrigarse bien. No es recomendable utilizar, salvo medidas excepcionales, los aires calientes, ¿no?, en las casas, a través de cierto tipo de máquinas, porque cuando se sale de un ambiente a otro, ahí donde es peor, ¿no?, el mal, ¿no?, que la medicina que se emplee. Bueno, ahí, en cuanto a los bronquios, tienden a inflamarse, ¿no? Generalmente comienza a veces con alguna afección a la garganta y de ahí pasa hacia los pulmones, ¿no? Entonces, más aún, si es que una bronquitis no se atiende también a tiempo, no se atiende la infección, puede resultar una inflamación hacia los pulmones, dando resultado con una pulmonía. Entonces, por ese lado es importante, inmediatamente cuando aparezca la tos, cuando comience a irritarse los bronquios, hacer uso de elementos naturales. Por ejemplo, ¿qué puede tomar usted para este problema de la bronquitis? Inmediatamente busque, por ejemplo, el ajo, ¿no? Hágase un maceradito de ajos, o también raye usted, hágase un jarabito. Raye usted el nabo es muy bueno, la cebolla, ¿cierto?, y el rabanito, un rabanito, nabo y cebolla, y le agrega su miel de abeja o azúcar integral, y esto lo deja de un día para otro, y el siguiente día puede tomar 2 cucharas con propóleo, con 30 gotas de propóleo, así con líquido, cada 4 horas. Eso es fascinante, es una medida muy buena, natural, que pueden hacerlo para los niños, para los adultos, para todas las edades. Esto es un jarabito pues prácticamente expectorante, es un jarabito antiséptico de las vías respiratorias, y más el propóleo pues resulta antibiótico. Entonces ahí tiene una opción. La otra opción, hay que reforzar el sistema inmunológico con un poquito más de vitamina C. Tome no 80 ni 100 miligramos, sino 500, 1000 miligramos diarios de vitamina C. Esto, bueno, tome una cápsula de C Plus 3 veces al día con los alimentos. También puede hacer uso del Camu Camu, ¿no? Lo prepara en unos, más o menos unos 10 a 15 frutos de Camu Camu, de preferencia que no estén muy maduros, sino medio verdones para maduro. Entonces, esto lo puede tomar con un poquito también de melaza de caña o miel de abeja. Es muy exquisito, muy agradable. Claro, disuelto en líquido, en agua, porque el Camu Camu tiene la vitamina C en altísima concentración. Imagínense que un vaso de jugo puro de Camu Camu hay más de 2.900 miligramos de vitamina C. Es enorme. Pero ¿quién puede tomarse pues así ni siquiera un cuarto de vaso de Camu Camu puro, puro? Porque es demasiado ácido, es mucha concentración de la vitamina C. Bueno, también se puede tomar por ahí. Después, en plantitas, se puede tomar, es muy buena, el asmachilca. Ya, el asmachilca es excelente. También puede hacer uso de otra plantita, que lo puede encontrar usted, es la muyaca, ¿no? En cualquier centro lo puede encontrar, la muyaca. Una tacita endulzado también cada 4 horas, si es posible, cada 4 horas. Entonces, por ese lado, también en Luz Alfa tenemos algo sintetizado. Puede tomar el nogalín, la savia de plátano, 2 cucharas con 30 gotas de propóleo y 3 gotas de copaina. Así cada 4 horas, cada 4 horas. Resulta maravilloso. Evitar un poco el consumo de las harinas refinadas, de los almidones, ¿correcto? Porque a la larga eso afecta, no es bueno. Después, a veces hay pacientes que están fumando alrededor o al costado. Entonces, no debe haber ningún vestigio de humo de tabaco en la casa, ¿ya? No es recomendable. ¿Qué más recomendaciones le damos? No hacer uso tampoco de las grasas saturadas, en especial la leche de vaca. Ya produce demasiada flema. Esto complica el proceso curativo. Flema así, gruesa. La leche de vaca, desafortunadamente, no es recomendable ante un problema así. Después también ningún producto que sea hecho con harinas refinadas, con harina blanca, o alimentos azucarados con azúcar blanco rubio. ¿Ya? Esto también es muy bueno. Después, las sopas también son medidas muy buenas, de las 7 verduras. Usted termina transpirando, lo toma después con su limón, y un poquito de sal marina, es muy agradable, bastante agradable. Entonces, por ese lado, también tiene usted otros elementos naturales, como por ejemplo hacer inhalaciones con plantas que despiden aromas que resultan antibióticos. Pero esto ya es, en fin, esto ya es en extremado. Ya esto es generalmente cuando uno padece, por decir, de sinusitis. Bueno, se hace en este de paso, se elimina bacterias, se aumentan las defensas y bueno, se ayuda mejor a este proceso, se dan cuenta. Entonces, para cada caso, pues hay una solución. Es así, en otros casos también se recomienda los baños de vapor, también son muy buenos, ¿no? Los baños de vapor son excelentes. Y bueno, entonces, hay pacientes que ya se acostumbran a la bronquitis durante, están meses, no es así, pues. Uno tiene que máximo derrotar, como quien dice, normalizar la función de las vías respiratorias ya en 2 semanas, pero que pase ya más de los 15, 20 días, un mes, meses, años, entonces significa pues que hay descuido, ¿no? Por más crónico o agudo que sea el problema, hay un poco de descuido. Entonces uno tiene que estar ya normalizado lo más pronto y para eso hay que buscar las medidas adecuadas, no los paliativos. Hay gente que se acostumbra pues a a ser fármaco dependiente, a estar de los, digamos, solamente de los fármacos, de los antibióticos, de los analgésicos, de los expectorantes, de los antitusígenos sintéticos, pero para nada acuden a algo que realmente les vaya brindando de raíz una solución a su problema. Y entonces, por ese lado, bueno, piensan pues que ya es así, su destino es sufrir para toda la vida, como los pacientes que tienen problemas de asma, ¿no? Le dicen, no, usted tiene que ya acostumbrarse a padecer de esta enfermedad, esta no tiene cura. Así que cada vez que usted le venga un cuadro, ¿no?, agresivo, ¿no?, donde se cierran sus pechos, inmediatamente tiene que hacer uso del hospital, la clínica, para que pues lo nebulicen, ¿no?, y le den ahí su salbutamol y sus anticolinérgicos, ¿no?, y bueno, lo vuelvan a la normalidad. Después pasa el efecto, otra vez más broncodilatadores, ¿no?, más fármacos, y a la larga pues esto hace mucho daño. Eso todo el mundo es consciente, ¿no? Bueno, vamos con más llamadas. Adelante. Doctor, quería hacer consulta de... Tengo un niño de 7 años. Yo fui a visitar a mi... Yo soy su paciente desde una vez, no estoy entrado, pero estoy bien. Ahora quiero para mi hijita, doctor, por teléfono me lo voy a pedir, un favor, que me des una vitamina, porque quiero una vitamina para él. De 7 años tiene él recién. 7 añitos. Sí, doctor. Correcto, no se preocupe, vamos a darle la respuesta, doctor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias a usted también. Sí, es muy importante entender cuáles son las mejores vitaminas, en este caso para los niños, ¿no? Para los pequeños, indudablemente que sí. Hay una serie de vitaminas que prácticamente nos llevan, ¿no?, A darle un uso adecuado y que de una u otra manera pues es muy importante para su desarrollo. Bueno, por principio, todo alimento que se consume o que consumen los niños necesitan de vitaminas que ayuden a extraer las calorías, ¿no?, la energía, que hay un buen aporte calorífico, y para eso está, por ejemplo, la vitamina del complejo B. Siempre dele su levadura de cerveza, que ahí está la tiamina y la riflavina, son vitaminas muy importantes, ¿no?, para extraer dentro de los alimentos las calorías, ¿no?, y tengan mucha energía, mucha vitalidad. Después también, aparte de la levadura de cerveza, que se puede tomar una o dos con los alimentos sin ningún inconveniente de que haya una saturación, ¿no? No hay otra cosa porque usted tome unas 20, 30 cápsulas, ¿no? Simplemente son dos cápsulas que pasan desapercibido, ¿ya? Otro producto muy bueno para su niño, que tiene, este producto sí tiene todos los aminoácidos esenciales para formar pues las mejores proteínas que nuestro cuerpo necesita. Tiene la mejor clorofila en estado de altísima pureza, ¿no?, para el hierro y tener una buena calidad de sangre. De igual manera, también tiene muchos antioxidantes, enorme cantidad, todos los ácidos esenciales. Nos referimos al SPGOI de Luz Alfa. De una a dos capsulitas con los alimentos tres veces al día. También dele sus suplementos nutricionales, una cucharadita de maca al desayuno todos los días, una cucharadita de polen. Bueno, si es asmático o es alérgico, pues retire momentáneamente el polen, ¿sí?, ¿no?, de él y usted, ¿ya? Y así con estos suplementos, su melaza de caña, su aceite de oliva, ¿no?, prácticamente los niños se desarrollan de lo más sano. El hígado siempre a los niños hay que cuidarles, hay que tratarlo bien, porque gracias a un buen hígado es muy difícil que los niños se parasiten, ¿correcto? Bueno, nos están haciendo aquí señas que hay más llamadas. Adelante. Sí, ¿de dónde nos llama? De San Martín de Porres. Ah, bienvenida. Doctor, quisiera preguntarle sobre las algas marinas en polvo. Ya. Dígame, ¿esa alga marina es recomendable para las personas delgadas? Ya, correcto. Vamos a responderle, ¿eh? Muy bien. Sobre las algas marinas en polvo. Sí, indudablemente que para las personas delgadas, bueno, lo que hace es aumentar un poquito los movimientos peristálticos. O sea, ayuda a eliminar las toxinas, ayuda a una excelente defecación las algas. Pero de que, digamos, puede sí adelgazar un poco, ¿no? Pero no es como para enfermarse, ¿no? Ese adelgazamiento. Es un poquito más de los de la grasa que uno tiene. Es más especial para los que son pues obesos en sí. A ver, ya se restablece el señal. Vamos a recibir la otra llamada. Adelante. ¿Aló? ¿Cómo está? ¿De dónde nos está llamando? De Mirones Bajo. Mirones Bajo. Adelante con sí. Tu llamada. Doctor, por favor, una preguntita. ¿Qué podría hacer que tengo un chillido en la cabeza? No se me quita el chillido de la cabeza. Ya, o sea, como zumbidos, ¿no? Campanillas. Como un chillido, así. Ya. Sí. ¿Cuántos años tiene? Tengo 91 años. 91 años. Sí, doctor. ¿No? Voy a indicarle, le voy a explicar por qué es el chillido, ¿ya? Sí, doctor. Y cómo vamos a solucionarlo. Muy bien, manténgase en sintonía. Ya, le agradecemos por su contacto y le felicitamos pues, por llegar con una voz muy nítida usted a los 91 años y lógicamente que se va a salir este problema para que pase tranquilito así los 100 años y llegar a los 120 años y me llame acá a este espacio a los 121 años por ahí. Me dio otra llamadita que está mucho mejor que antes. Bueno, vamos, hay que ser optimistas y vamos con el otro contacto. Adelante. Hablo de la ciudad de Iquitos. Desde Iquitos. Soy una paciente suya. Adelante. Mira, me detectaron que tengo la columna dos hernias grandes y una por empezar. Y los dolores son insoportables. Me ponen muchas ampollas y tomo bastante pastillas. Ya. Y parece que son solamente calmantes y no me hace más nada. Y encima yo soy diabética. El médico de acá me dice que me sugiere que tengo que operarme. Yo le digo, ¿cómo voy a operar si yo soy diabética? Ya, correcto. A ver, voy a indicarle. Yo soy paciente suya. Ya, yo bien. Soy paciente suya, siempre he estado en Lima, pero ahora por bajo recursos económicos no ya. Me puedo ir. Me he quitado a Lima. A ver, usted me está sintonizando, ¿verdad? Sí, sí. Ya. No, acá en Quito no lo sintonizo porque ya no, muy no pronto, muy pronto estaremos por allá, ¿eh? Así que muy pronto. Más bien, haga lo siguiente, busque la buta o el matapasto, ¿ya? La buta es en corteza y el matapasto es una plantita pequeña, ¿ya? Tome ambos antes de cada alimento, ¿ya? El matapasto por infusión y la buta por maceración. ¿Aló? ¿Me escucha, no? Sí, doctor, estoy correcto. Escuchando. Esto lo toma sin azúcar antes de cada alimento, 3 veces al día. Con eso usted regula al 100% la glucosa, al 100% la glucosa, ¿ya? Y esto hágalo siempre. Después, para los problemas del dolor de la columna, bueno, trate de aplicarse el masaje 3 veces al día, ¿ya? Y hacer ejercicios. Que consiste en lo siguiente, son 3 ejercicios en uno, ¿ya? Marchar sobre el mismo sitio, levantar las piernas, paralelo, expandir los brazos, y el tercer ejercicio es rotar la cabeza de un lado para otro, sin dejar de hacer estos 3 ejercicios todos juntos, marchar en el mismo sitio, abrir los brazos, ¿no? Y cerrarlos nuevamente, y rotar la cabeza de un lado para otro, ¿no? De izquierda a derecha, así, los 3 ejercicios en uno. Hágalo 5 minutos en la mañana y 5 minutos en la tarde, y va a ver usted qué maravilla, ¿correcto? Muy bien, leemos... Ya, avance por ahí. ¿Es necesario que yo me opere tratamiento? Esto lo ve su médico, si bueno, ve conveniente. Algún tipo de cirugía que sea extremadamente pues, necesaria. Bueno, lo otro es, mire, no sé si allá habrá para que le inyecten el ozono en la columna, en esas hernias. Por lo menos unas 30, 50 aplicaciones, eso se normaliza. Y usted va a estar, pero sin estos problemas de esas hernias discales, de esos tofos, ahí como le llaman los picos del oro, ¿no? Entonces, si no, busque por internet, pues, busque en internet, ponga usted ozonoterapia columna vertebral. Y va a ver usted, qué maravilla. Ya, así es. Muy bien, le hemos agradecido por su llamada en directo y en vivo desde Iquitos. Muy bien, en cuanto a, estamos hablando de las algas, ¿no? De las algas. Entiendan de que las algas marinas son los alimentos más completos que hay en la naturaleza. Uno de los alimentos, ¿no? Más completos. Y hay variedad, pues, de algas. Bueno, nosotros le ofrecemos el más completo a través de la espirulina y el goji, ¿no? Imagínense, pues, todos buscamos todos los aminoácidos esenciales, sobre todo el triptófano, que es importante para los estudiantes, para tener vitalidad, energía. Y bueno, y así también la lisina, la fenilalanina, la alina, ¿no? Que son aminoácidos esenciales. Bueno, y los no esenciales que lo encontramos en todo, por todos lados, ¿no? Pero también para el desarrollo de la vida, para que se produzcan, digamos, en este caso, hormonas, que son grandes reguladores del organismo, también necesitamos ácidos grasos esenciales, hasta para nuestro desarrollo cerebral, para pensar mejor. Necesitamos de los gamma-linoleicos, de los oleicos, en fin, de todos los ácidos grasos esenciales, de los omega-3, ¿no? También lo contienen las algas, si consuman las algas. Las algas también contienen alta cantidad de minerales, en especial los macrominerales, los que más se utilizan, pues, ¿no? Nuestro cuerpo, que necesita bastante el calcio, pero también tiene fósforo, hierro, magnesio, potasio, sodio. Las vitaminas, casi diríamos, tienen en especial la vitamina B12, la cianocobalamina, que no es tan fácil encontrarla en aquellos pacientes que no la sintetizan a través de su flora intestinal. Una vez más, mientras uno esté bien en la digestión, en la flora intestinal, no necesita de consumir vitamina B12, porque la misma flora intestinal saprófita la sintetiza, ¿no? ¿Para qué estar buscando las farmacias aquí y allá? Pero también, si usted quiere consumirlo a través de las algas, ¿no? A través de las algas se puede consumir, ¿no? Y así, entonces, consuma, pues, si tienen harina, una cucharadita diaria, ¿ya? Para los que están bien obesitos, pues, bajan grasa, ¿no? Porque aumentan los movimientos peristálticos de los intestinos y, bueno, la evacuación se hace mucho mejor. Pero a la vez nutre el cuerpo, nutre el organismo con todos los vitaminas, ácidos grasos esenciales y proteínas que contiene. Así que debería ser parte de la dieta diaria, el consumir las algas. Inclusive los gobiernos, pues, deberían enriquecer los panes con harina de algas, sería excelente. Imagínense un pan enriquecido con harina de algas. ¡Qué maravilla! Y más su harinita de coca. Ya sería un super pan. Acá prácticamente en Perú estaríamos ya hasta levitando. Entonces, en ese aspecto, hay bastantes nutrientes en la naturaleza. Por eso se dice que la fuente de vida del mar es enorme en nutrientes, enorme. En damas que tienen problemas de la tiroides, pues, con falta de yodo, las algas inmediatamente regulan a la tiroides, ¿no? Y bueno, pues de una u otra forma es bastante completo, es un alimento bastante completo. Es preventivo del cáncer, las algas también regulan la glucosa en la sangre, controlan el peso, bueno, y sobre todo por su alta potencia y nutrientes, son productos bioenergizantes de primer orden. Así que en Luz Alfa, pues, lo tenemos a través del EVA Plus, ¿no? A través del EVA Plus, y bueno, y el producto estrella, pues, que es el SP Goy de Luz Alfa.

estoy llamando de acá de Manchay. Me llamo Rosa Pisco Rivera. Mi tenis es 4311-5351. Yo estaba sufriendo de gastritis y consumía los productos de los Alfa. Yo ya consumí Zika, Noni y otros productos propóleo, que es una maravilla. Y felicitarle, doctor, y de verdad darle gracias. Yo soy de Cucho, mis papás están allá y algunas cosas yo le mando allá, porque mi papá tiene un problema en las manos, que sus manitos se hacen herida y les duele. No lo puedo traer por falta de economía y algunas cosas yo le mando allá. Mi nombre es María Cuba Florian. Estoy llamando de Barrios Altos. Mi DNI es 07-35-14-17. Yo estoy en tratamiento con fibrosis pulmonar. Estoy tomando Encican, Leva Plus, la levadura cerveza también he tomado. Ahora actualmente estoy tomando el Omega Plus también. Muy bien, me siento bien porque antes no tenía ni fuerza para caminar, doctor. La respiración rápida, los mareos y la tos muy exigente, doctor. Y ahora no tengo ni siquiera la tos, doctor. Y el Zika me ha ayudado bastante, doctor. Y desde el primer mes y a los días, mamá, doctorcito, me sentía bien, doctor. Y tan mal que me sentía. Ni fuerza para caminar tenía, doctor. Así como ellos, usted y toda su familia tienen la oportunidad de llevar una vida sana y natural. Productos naturales, Luz Alfa. Zican de Luz Alfa, producto micelizado de actividad antitumoral, efectiva para el tratamiento del cáncer en todas sus formas. Zican actúa de forma selectiva, ya que mata únicamente las células cancerosas, sin dañar las células sanas. Zican contiene una serie de sustancias anticancerígenas estudiadas y comprobadas en los mejores centros de investigación oncológicos del mundo. Zican de Luz Alfa es un producto de acción comprobada. Sigamos con la mejor orientación médica naturista en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Continuamos aquí con lo mejor de la naturaleza. Estaba escuchando este mensaje muy interesante de este producto estrella que siempre acuden, hasta este momento son miles de pacientes de diferentes departamentos, de acá de Lima, también de afuera, que lo llevan mucho. Nos referimos al Zican de Luz Alfa. Es, digamos, la mejor investigación que hasta este momento hemos podido realizar en cuanto a una de las enfermedades, hasta cierto punto, pues, más rebeldes, ¿no?, de este siglo, ¿no? Lo curioso es que ya a veces en la investigación nos preguntamos por qué, si se conoce todos esos principios activos han sido estudiados, porque eso no se los propaga a todo el planeta. Millones de seres humanos que mueren de esta patología, el cáncer, cuando ya se ha investigado, se ha estudiado todos estos principios activos en los mejores centros oncológicos del mundo. No hay, como dice la frase, no hay nada oculto bajo el sol, ¿no? Bueno, la misma Sagrada Escritura no lo dice, ¿no? No hay nada oculto bajo el sol. Entonces, por ese lado, lo que podemos decir es como un redescubrimiento, ¿no? Porque si ya existen esos principios en la naturaleza, pues ¿por qué no darles el uso adecuado, ¿no? Y aquí, bueno, todos los días lo hacemos a través de este espacio, la medicina de Luz Alfa, ante esta patología que, repito, avanza vertiginosamente, avanza y avanza y avanza, y hay tantos estudios que se siguen haciendo, pero como que hubiera, diríamos así, o sea, como que hubiera un complot, ¿no? Un complot a nivel mundial, ¿no? Porque imagínense, es devastador, ¿no? Si supieran ustedes la cantidad de pacientes que nos llegan y después recomiendan a otros, y nos llegan bastante pacientes recomendados, ¿no? En el tratamiento del cáncer, y ya se nos ha hecho, como quien dice, sí, algo muy natural y muy normal, ¿no? De los tratamientos de esta degeneración biológica del organismo. Entonces, por ese lado, confíe en el Sican, es un producto muy bueno, es una maravilla. Pues para todo tipo de degeneración celular, ¿no? Todo tipo de cáncer. Ustedes comprenderán porque nuestras células todos los días se están reproduciéndose, pero con la forma natural. Crecen, nacen, crecen, se reproducen. Y así vuelven nuevamente el ciclo, ¿no? Vuelve el ciclo. Pero las células cancerígenas, pues generalmente, las células no cumplen este ciclo ordenado, lo rompen y comienzan a crecer, pero incontroladamente y desordenadamente. Y comienzan no solamente a crecer desordenadamente, sino que a invadir, ¿no? Otras células, otros tejidos, lo que se llama la metastización, ¿no? O metastizar, ¿no? Entonces, en ese aspecto, ya el cáncer pues se disemina, ¿no? Digamos, hacia otras partes del organismo, y se hace más difícil, ¿no? Entonces, en ese aspecto hay estudios, ¿no? Principios que se han empleado para bloquear primeramente a que las células no se sigan multiplicando, ¿no? No se sigan multiplicando, y ese principio ya se conoce, bloquear a la célula en su multiplicación, a través del adenosín trifosfato, ¿no? Que se realiza en el mitocondria, ¿no? Y que de una otra forma se puede realizar este mecanismo. Y el otro mecanismo, pues, es fortalecer a células muy especiales de nuestro cuerpo que se encargan de buscar en todo el organismo estas células malignas, ¿no? A las famosas células NK. Entonces, esos dos principios son más que suficientes, muy aparte pues de reforzar los tratamientos con otros principios que podamos encontrarlos en otro tipo de fuentes, ¿no? Y es así, así que el Sican de Luz Alfa pues, es un producto que sigue creciendo, sigue siendo solicitado y los resultados siguen siendo exitosos. Bueno, vamos con esta otra llamada, adelante. ¿Aló? ¿Aló? ¿De dónde nos llamas? Se llama de Trujillo, doctor. Ah, bienvenido. Doctor, quiero saber, ¿cómo actúa la homeopatía? A mi hija le hago un tratamiento homeopático, pero ese doctor como que otra vez volvió a recaer. No sé, quiero saberlo, porque hace tiempo, yo tenía en ese tiempo que mi hija en enero más o menos tuvo, o sea, todos con ratitos de sangre. Ya, bueno, ahora le ha vuelto a dar, pero no así con sangre, no, pero tiene una tos muy fuerte, en la cual le tiene fiebre. Dos días, doctor, le doy el antracino, tosin, y le vuelve a subir, entonces, en la posta. Me dicho que tiene una fuerte inflamación en las amígdalas. Oh, y por eso quería saberlo. Doctor, ¿qué le podría dar? Si la homeopatía actúa así, tan fuerte o no, no es pasajero. Ya. Quiero su respuesta, doctor. Y quiero que me indique sus productos para darle en qué tiempo. Qué ya, ya doctor. Y no sí. Quiere comer nada porque está con el sombrerito un poco. ¿Cuántos años tiene? 8 y tiene sensación de vómito. Quiere vomitar. Ayer sí. Tuvo fiebre antes de anoche y de... Tu fiebre alta, después lo vino con vómito, doctor, vómito como dos veces. Entiendo. Ya, doctor, gracias, le agradezco mucho. Le agradecemos por su contacto. Bueno, por principio nosotros no atendemos con lo que es la homeopatía, ¿no? O sea, los remedios homeopáticos no es nuestro, digamos, en ese, respetamos, bueno, toda la metodología que existe indudablemente, pero quizás en algunos casos puedan brindarse, darse un resultado, ¿no? Pero en otros casos no. O sea, por eso es importante las medicinas complementarias y técnicas inclusive también, para diferentes patologías, ¿no? Entonces, en el caso de las amígdalas es un proceso infeccioso. Aquí lo que hay que hacer es, primeramente, desintoxicar el organismo, inclusive hasta los mismos niños, el problema hepático, que es importante, la digestión, ¿no? Entonces, en ese aspecto, le vamos a recomendar que primeramente le dé 2 cucharas de apiosan, ya antes de cada alimento, 2 cucharas de apiosan antes de cada alimento. Después de 5 minutos, recién ya le da la savia de plátano, 2 cucharas de savia de plátano con 30 gotas de propóleo. Ya, esto así cada cuatro horas. Es amarguito el propóleo por lo mismo que es un antibiótico natural. Ya, y cada 4 horas, el secreto está ahí, cada 4 horas. Evite que consuma alimentos refinados, harinas, por ejemplo, refinadas, también grasas saturadas, es decir, embutidos, hot dogs, mantequilla sintética. Por el momento ni siquiera es recomendable hasta la leche, ya, ni siquiera la leche. Entonces, a veces la pregunta que se hace a muchos padres es cuando se inflaman las amígdalas, ¿hay que retirarlas, hay que extirparlas? Bueno, yo diría en el 80-90% no, prácticamente no es necesario, ¿no?, la intervención de las amígdalas. Pueden haber ciertas excepciones, pero que no pasan creo de un 10%. Es como algo en las vacunas, ¿no? Se dice que las vacunas de la población se justifican solamente un 20-30%, que el 70% no, pero igual barran con todo, ¿no? Y ahí tenemos bastantes problemas por los efectos secundarios, ¿no? Entonces, aquí le vamos a ayudar en esta forma, y más bien con un toquecito. Va a ser esto, amarres en su dedo un algodón, ya, haga más o menos, de unas 20 gotas de sangre de grado, lo diluye con 2 cucharas de líquido, de agua, ¿no? O 2 cucharas de líquido, así tibiecito. Lo empapa bien en su algodón y hacerle toques o en las amígdalas, ¿no?, la garganta, hacerle toques. Entonces, esto, primeramente señale que tome un poquito de aire, ¿no?, para después abra su boquita y le haga esos toques. Es muy bueno, ¿ya? Esto hacerlo cada 12 horas. Entonces, por ahí tenemos esas opciones que son muy buenas para ese ardor. Va a desinflamar indudablemente, ¿no? Eso es excelente. Gárgaras es muy difícil para los niños. Las gárgaras son muy buenas, por ejemplo, un té bien cargadito con sal y limón, es excelente. Y si le agrega unas 3 gotitas de sangre de grado con agüita tibia, uff, una maravilla. Como gárgaras, ¿no? Como gárgaras. O enseñarle, pues, primero con agüita tibia, vas a hacer así, ¿no? Se le enseña al niño, ya de 8 años tiene muy bien las enseñanzas, y entonces se le enseña que haga esa gargarita 3 veces al día, ¿ya? Bueno, hay que ver en qué fase está. Generalmente, a veces está en la fase aguda o crónica o supurativa. Generalmente, cuando recién se comienza, a veces comienza con cosquilleos en la garganta. Bueno, y no se puede pasar fácilmente los alimentos, porque por lo mismo que hay una irritación. Entonces el paciente se siente pues un poquito abatido, ¿no? Y hay a veces fiebre, pero moderada, dolorcitos a veces de cabeza, ¿no? Ya el más problemático es cuando las amígdalas supuran, ya se vuelve supurativa, ¿no? Entonces, prácticamente con mucho dolor de garganta, aparecen las criptas, se inflaman los ganglios linfáticos, ¿no? Lo que es diferente a los adultos, aparecen unos como taponcitos así blancos, ¿no? Medios amarillentos, ¿no? Bueno, tienen bastante olor desagradable, ¿no? Y lo otro, ya es propiamente una amigdalitis donde repercute en el oído, ¿no? Ya es una amigdalitis bastante crónica. Entonces, hágale todo esto, ¿ya? Le va a hacer bastante bien, ¿no? Bastante bien. Entonces, en ese orden, pues, en cualquier momento acuda a Trujillo, para que le puedan ayudar. En Trujillo estamos, atención, en la calle Pizarro 137, ¿ya? En la calle Pizarro 137, para que le den más información y le puedan ayudar, pues, a que normalice, ¿no?, todas las funciones de otorrinolaringología. Muy bien, vamos con otro contacto. Adelante. ¿Aló? ¿De dónde nos llama? De Mirón de Bajo. Estoy esperando, doctor, su contestación sobre el chillido de la cabeza. Justo de 91 años, sobre los chillidos de la cabeza. No se preocupe. Inmediatamente. Entonces, en este aspecto de... Vamos, resista llamadita y le contesto inmediatamente, ¿ya? Adelante. Doctor, quisiera, digamos, que me ayude a auxiliar a mi señor padre de 90 años. Él, digamos, últimamente, lo hemos tomado unos exámenes a la vesícula y al hígado, y bueno, no, aparentemente no hubo resultado, pero digamos, nos dijeron que el riñón está filtrando sangre, algo así, pero ha comenzado, digamos, a tener vómitos frecuentes y arrojar, ¿no? Unos residuos así como marrón. No sé. ¿Puedo darle todavía algo, doctor, porque está con esos síntomas fuertes? Perdón, ¿qué es lo que le han diagnosticado a él? ¿Aló? ¿Qué le han diagnosticado, me dice? No, con respecto a los riñones, eso nomás lo dijeron, doctor, porque el resto no tenía nada. Claro, él ha tenido operación en el apéndice. Ya. Pero ya hace años, ¿no? Entonces, él ha sentido un dolorcito ahí debajo de la costilla, al lado derecho. Entonces, por ese dolor es lo que lo llevamos al médico y, bueno, solamente nos dijeron que tenía, digamos, líquido en el estómago y que le lleváramos a un internista. Eso ha sido en la provincia. Entonces, como, digamos, él está muy deficiente en caminar, todavía no lo hemos llevado y entonces le ha venido esos síntomas. Entonces, él posiblemente y ha estado arrojando últimamente, ¿no? Él tenga principio de cirrosis hepática. Doctor, disculpe, no le escucho muy bien. ¿No le han diagnosticado principio de cirrosis hepática? No, no nos dijo el doctor eso, doctor. Ya. Muy bien, vamos a ayudarle, ¿ya? Doctor, por favor, quisiera escucharle por la radio, su respuesta no lo escucha ahorita muy bien. Sí, vamos a brindarle, ¿ya? Y bueno, pasamos a esta otra llamada. Adelante. De los Olivos. De los Olivos, adelante. Doctor, quisiera saber, para los triglicéridos y el colesterol, ¿también puedo tomar el limón licuado con ajos? Excelente. Aparte del abutí y el N-Col. No. Excelente, ¿no? Excelente. Muy bien. Gracias. Le vamos a responder, ¿ya? Las maravillas del ajo y el limón. Y bueno, seguimos con la otra llamada. Adelante. Doctor, quisiera hacer una consulta con referente a mi niña, que desde los 2 meses de nacida, ella tiene una tos que siempre, o sea, está permanentemente con esa tos de sana. ¿Cuántos años y vuelve tiene? Vuelve y recae. ¿Cuántos añitos tiene? Alergia. ¿Cuántos añitos tiene? Ella tiene ahorita 3 años, 8 meses. Ah, ya, 3, 8 meses. ¿Ya han diagnosticado alguna amigdalitis? Claro, por la radio. Bueno, vamos a indicarle. Y bueno, inmediatamente nos indican unos mensajes muy pequeñitos y regresamos con las respuestas a todas estas llamadas en breve momento. No se mueva de la sintonía. Ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa. uniendo a toda la familia. Citrazoy de Luz Alfa previene la osteoporosis y regula el desbalance hormonal. Ayuda a la síntesis del colágeno en los casos de artrosis. Citrazoy ayuda a mantener los huesos y dientes fuertes y sanos. Citrazoy, útil en la recuperación de la pérdida de calcio. Citrazoy de Luz Alfa es un producto de acción comprobada. Sigamos con la mejor orientación médica naturista en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Continuamos en este espacio de la medicina holística, la medicina integral de Luz Alfa. Muy bien, vamos a seguir con las respuestas. En el caso de nuestra dama de 91 años que nos llamó desde Mirones, nos explica porque tiene unos chillidos, nos dice, en la cabeza, lo que bueno se llaman tinnitus, o sea, los timbrazos, zumbidos, silbidos, siseos, ¿no? Que los siseos que generalmente son como ruidos, ¿no? Algo así como un sonido acústico, donde se transmiten los impulsos al cerebro por cierto tipo de problemas, más que nada en la circulación. Entonces, hay que determinar en estos casos, por su edad, más sería un problema de la circulación. Es decir, quizás las paredes, sus arterias estén un poco, muy sensibles a plaquetas de ácido graso, calcio, que durante la vida se van formando, así como películas de grasa, y obstruyen aquí el tránsito de la luz, de la circulación, ¿no? Entonces, eso sería quizás lo más adecuado a usted, de poder presumir. Lo otro podría ser también una laringitis, si usted tiene así como que se no puede caminar, como que pierde el equilibrio, bueno, hay que determinar aquí algún trastorno en el oído, ¿ya? Y lo otro también ya cuando hay problemas de la otosclerosis, es decir, la calcificación, lo que es algo parecido a lo que es la arteriosclerosis. Bueno, prácticamente es ya un colapso mucho más fuerte, ¿no? Entonces, para esto es muy simple, todo lo que lleve a hacer limpieza de las paredes, de todos esos ateromas que se han formado durante, toda la vida, para esto está el agutín y el enecol de Luz Alfa. Tome usted 2 cucharadas de agutín con 2 cápsulas de enecol. Al principio, tómelo cada 4 horas, ¿ya? Y después, antes de cada alimento. Entonces, repito, 2 cucharadas de agutín con 2 cápsulas de enecol cada 4 horas. Y va a ver usted que ese ruido poco a poco va cambiando naturaleza, intensidad y va desapareciendo. Entonces, ¿cuándo recién usted ha comenzado, ¿no? A tenerlo? Si es que ya lo tiene pues por años, entonces hay que ver a veces algunos daños, ¿no? Aquí en el nervio auditivo, en fin, es todo un diagnóstico que es importante hacerlo. Haga eso, le va a hacer bastante bien, ¿no? Después nos vamos a también el caso, ya respondimos de Trujillo, bueno, también nuestro caballero de 90 años que al parecer tiene ciertos estragos, ciertos síntomas de arrojar vómitos. Esto también puede deberse a muchos problemas, incluyendo la circulación, digamos que esté con la presión muy alta, ¿no? De igual manera también aquí un colapso en las arterias, ¿no? Anginas de pecho, problemas hepáticos, ¿no? En el momento que el limón ha operado el apéndice, pues también puede ser que tenga problemas a nivel intestinal, de un colon irritable, por decir, ¿no? Entonces, de todas maneras, para ese tipo de problemas, dele usted la agüita de quión, ¿no? O sea, un pedacito de quión va a servir y se le puede dar una media tacita antes de cada alimento con dos cucharas de solanés de los alfa. Es un producto altamente digestivo, ¿no? Para los casos también de gastritis, ¿no? Y el maicur le ayudaría bastante si es que él tiene problemas intestinales, ¿no? Dos cápsulas de maicur, ya cada 4 horas, esto también con líquido, esto le ayudaría bastante. Y si ha tenido también problemas renales, pues hay que determinar que también puede ser principio de insuficiencia renal, ¿no? Da bastante vómitos, ¿no? Y uno trata de arrojar, ¿no? Entonces, para esto puede tomar el tunalín, 2 cucharas de tunalín antes de cada alimento. Sería importante un mayor diagnóstico, mayores análisis, para que se le pueda brindar el mejor tratamiento, ¿no? Con ayuda de la naturaleza. Así es, llévelo al Centro de Medicina Integral de Luz Alfa, ¿no? Para que pueda ser atendido. Después nos vamos hacia los olivos. Nuestra dama nos pregunta si para regular los triglicéridos y el colesterol se puede tomar el limón macelado. Excelente, es una maravilla. Se licúa un limón y más un diente de ajo, nada más. Y esto lo puede tomar, digamos, en la mañana y en la tarde. La mejor forma de regular esta grasita y que no se presenten problemas de inclusive hasta al corazón, problemas de mareos, vómitos, adormecimiento corporal, etcétera, es importante cambiar el régimen de nutrición, una alimentación más rica en antioxidantes, menos grasas saturadas, una alimentación en la cual la mitad pues, del alimento sea crudo, ¿no? Y la otra mitad cocido. Ya, evitar esos aceites que afectan al hígado, esos aceites comestibles transgénicos, evitar los anticuchos, la grasa, todo lo que sea grasa saturada, ¿no? Y prácticamente el organismo vuelve a la normalidad, vuelve a la vida, como dice la Sagrada Escritura, y porque la vida de toda criatura está en su sangre. Entonces nuestra sangre tiene que tener un pH adecuado, no puede ser muy ácido por demasiado consumo de grasa saturada de carne, tiene que ser más alcalino. Y lo alcalino le va a dar las verduras, las frutas, las hortalizas, el reino vegetal. El reino animal acidifica, el reino vegetal alcaliniza, ¿correcto? Entonces, más debe ser un poquito más alcalino que ácido. Entonces, cuando se llega a esta etapa, pues todo marcha bien. El metabolismo del cuerpo perfectamente y la vida es posible. Cuando cambia el pH, ahí se da origen a muchas enfermedades. Y todo parte pues, de una alimentación errada, de una alimentación industrializada, de una alimentación totalmente vacía, ¿no? Donde se degeneran los alimentos, donde se procesan y se degeneran. Entonces, siempre las recomendaciones van por ahí. Tome su limoncito con su ajo, le va a ayudar a regularizar los triglicéridos. Después, para la mucha tos de una niñita pues, que tiene 3 añitos, nos dicen 3 añitos, y bueno, y tiene demasiada tos, siempre hemos dicho que cuando ustedes vean que los niños tosen, hasta en los adultos también, puede ser que hay una inflamación en las mucosas respiratorias, ¿no? Hay una sensibilidad, pero generalmente ese reflejo la tos nos está indicando pues, que el organismo está respondiendo. Lo correcto es que se trate el menor tiempo posible, ¿no? Y lo otro, porque ya se vuelva algo propio del organismo, ¿no? Con un acto reflejo de defensa donde pues, uno no llegue a la causa, a solucionar la causa. Y esto puede agravarse, ¿no? A un grado ya de inflamación mayor. Entonces, entender que la tos no es una enfermedad por sí misma, ¿no? Hay causas que la generan y eso va desde el sistema nervioso, problemas, digamos, de alergias, ¿cierto? La inflamación de los bronquios, el asma, etcétera, etcétera. Entonces, para esto, dele el propol miel de luz alfa, le va a hacer muy bien. Una cucharadita de propol miel con agüita de asmachílica, ya con agüita de asmachílica. Es un, digamos, es un prácticamente un buen antitusígeno, ¿ya? El asmachílica. Bueno, en otros casos también muy bueno, es un buen expectorante, la borraja, ¿no? Lo prepara en infusión, la agüita de borraja. Y en los adultos, pues el ajo, en los adultos, ¿no? Con los niños es muy difícil que lo tomen en la forma que recomendamos, ¿no? No es tan sencillo. Hay también otras plantas muy buenas que pueden hacerle bastante bien, el saúco, por ejemplo, las flores de tilo, de saúco, también son muy buenas, ¿no? Y evitar que el consumo a veces de heladitos, por ahí los niños siempre están con sus chocolatitos, sus galletas, sus helados, no es adecuado. A veces las fiestitas, esas fiestitas infantiles, que a veces inevitable, indudablemente, pues uno no lo puede, a los niños no lo vamos a, pues, a, digamos, a cortar su diversión, ¿no? Que es muy sana en ellos. Sino hay que saber controlar nomás, cuidar, recomendar, estar en una vigilancia constante, ¿no? Porque ellos, pues, los niños, no se olviden que ellos actúan con inocencia, pero irresponsables, ¿no? O sea, son irresponsables porque no tienen todavía un buen uso de razón, ¿no? Pero actúan en inocencia, o sea, ellos no tienen la culpa de que esta sociedad materialista los envenene, ¿no? Les dé, como dice, gato por liebre, les confunda, ¿no? Les haga ver cosas bonitas por la televisión, pero al final son pisadas falsas que dan los niños, y aquí tienen mucha culpa los padres, ¿no? Entonces, en ese aspecto hay que estarlo siempre educando, ya, porque tratándoles de enseñar de que la gaseosa es un veneno, no es un alimento, enseñarles lo que es un jugo de frutas o un vaso de agua natural, y lo otro es la gaseosa, cómo lo procesan, cómo a la larga le va a hacer daño, ¿no? En el caso de que tenga predisposición para la diabetes, pues, se acelera la aparición de esta enfermedad. También enseñarles que la gaseosa descalcifica los huesos, ¿no? Por las demasiadas sustancias fosforizadas que tienen, va a hacer que se precipiten los minerales, dentro de ellos el calcio. Entonces, y esto ya es un hecho comprobable en Estados Unidos mismo, donde la mayoría de los hogares, pues los adolescentes están con osteopenia, con principios de osteoporosis. ¿Por qué? Porque su mesa toman más gaseosa que leche, más gaseosa que agua así natural. Entonces, a la larga, no es bueno. Bueno, a veces por ahí tengan un compromiso ya demasiado grande, bueno, veis que se tome su vasito, ya por un compromiso tan fuerte, pero la idea es evitarlo, ¿sí? Tratar de evitar lo más que se pueda, lo más que se pueda. Y para eso uno tiene que tomar conciencia, ¿no? Entre lo que es salud, que significa jugo de frutas, agua natural, extractos, y lo otro, lo artificial, no lo sintético, lo que solamente busca la ganancia, más no favorece a la salud de la población. Entonces, en ese aspecto, es importante tomar las medidas correspondientes. Entonces, denle el asma chilca, agüita de asma chilca, con una cucharadita de propol miel de luz alfa cada cuatro horas. Y también aquí el propóleo, unas 30 gotitas o 25 gotitas, ¿no? Cada 8 horas de propóleo, ¿no? Para una posible amigdalitis que ella tenga. Entonces, son las mejores recomendaciones que aquí le damos en este espacio de la medicina integral de Luz Alfa. Es decir, nos preguntan si, ¿qué es de los que fuman y tosen? Bueno, y esa es otra cosa. Generalmente, pues, lo que los niños a veces es por inflamación de las amígdalas, por cuestiones de alergia, etcétera. Pero ya en aquellos que fuman es totalmente diferente. Prácticamente ya hay una pérdida de la voluntad, en los adultos que tosen producto del cigarrillo, bueno, ya hay una pérdida de voluntad. Entonces ahí hay que enseñarles a que fortalezcan nuevamente la voluntad para que sea el hábito no fumar. En ellos se les ha hecho el hábito de fumar. Entonces, por lo general, pues, los pacientes que fuman, de hecho que van a desarrollar mucha tos, ¿no? Producto de esa acumulación de la flema misma y todos los elementos cancerígenos que cierra la nicotina, ¿no? El tabaco. Entonces, para eso, gárgaras con la orinoterapia, ¿ya? Que haga gárgaras con la orinoterapia 3 veces al día, ¿correcto? Esto es muy bueno. Ahora, mucho mejor en los que fuman, ¿no? Que tomen la orinoterapia al levantarse. Esto les ayudaría como a tener un rechazo, ¿no? Y ya no volver a realizarlo. Entonces, sería lo más adecuado. Muy bien, nos vamos. Hasta un próximo programa. Muy amables por vuestra sintonía. Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentaron su programa de medicina natural, Luz Alfa. Amigo oyente, recuerde siempre que nada es objeto de casualidad en esta vida. Todo tiene su porqué. Es por ello que usted escuchó hoy el programa de medicina natural, Luz Alfa. Lo invitamos a que nos escuche nuevamente en este mismo horario y por esta misma emisora.